hablemos sobre aguas. Bueno, sobre la arqueología, y los arqueólogos somos también unos chistosos. Entonces, nos gusta hacer chismes así, de memes y cosas así, el estilo. Y también que es simpático, lo que es la evolución. Bueno, en que en inglés es bastante entendible. ¿Dónde quedas, Víctor? Fósil. Bueno, yo me veía todavía Froglet, más o menos. ¿Ok? Roxy está en el Tadpole todavía. Bien. Y también. También tenemos muchos mitos, saben que, bueno, muchos de nosotros hemos visto Indiana Jones y eso nos motivó para ser arqueólogos, ¿no? Bien. Pero nada que ver, nada que ver, por supuesto. Entonces, quería hablar con ustedes, explicarle rápidamente en qué consiste el concepto de Mesoamérica. Lo que voy a hacer es más bien, a retomar mi presentación, me voy a adelantar un poquito. A ver, retomando desde acá, yo creo. Eso todo lo hemos visto. La crítica de Stuart, no, ya está. Concepto de Mesoamérica. Bueno, van a escuchar unas cuantas cosas que comentamos ahorita con Víctor, pero voy a entrar más a detalle, así que pongan atención. Muy bien. Hay una serie de preguntas que nos podemos hacer legítimamente para entender de qué se trata cuando hablamos de Mesoamérica. Una es, ¿quién la hizo? Pues Víctor se los comentó, habló del doctor Paul Kirchhoff, que estudió en Alemania, vivió en México, fue uno de los maestros fundadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los años 40, sabiendo que la Escuela Nacional aparte festeja sus 75 años, si bien no recuerdo, este año. Y pues él más bien era especialista en etnología, no era arqueólogo, era más bien enfocado en etnología, y por eso también le interesaba encontrar un sistema que le permitiera explicar toda la información que teníamos vía los textos coloniales del siglo XVI, que es lo que llamamos etnohistoria. ¿Okay? Y también, pues, entre otras cosas, fue investigador en la UNAM, maestro investigador en la UNAM. Ahora, en el 43, hace una ponencia frente a lo que es la Sociedad Mexicana de Antropología, y de hecho tenemos estos eventos así de manera muy, muy regular. Cada 3 años hay un congreso que se organiza vía la Sociedad Mexicana de Antropología. Y bueno, a raíz de esta conferencia que parece como fue revolucionaria, publicó lo que Víctor les comentó, este trabajo. De hecho, lo pueden encontrar en internet, porque ya no está totalmente fuera de... no se vende, no hay... ¡Ups! Se me fue. Voy a cambiarme. Perdón. A ver. ¡Ups! Se nos fue el sonido, pero no la voz. A ver si me puede solucionar. Sí, bueno, está bien. ¿El otro puede, quizás? Bueno. 1, 2. ¿Sí? ¿Sí? Muy débil. Nada más este. Ok, bueno, ni modo. Entonces me voy a quedar sentado, no me gusta, pero bueno, ni modo. Bien, entonces decía, este trabajo lo pueden encontrar en internet, les voy a poner la liga en la página del curso para que lo puedan conseguir y que lo vayan leyendo. Y bueno, también hay una excelente publicación de la revista Dimensión Antropológica, que es una publicación de Lina, el volumen 19, es muy fácil de conseguir esta revista, está directamente, toda está publicado en internet, en la página dimensionantropologica.ina.gov.mx. Buscan el volumen 19, van a tener uno de los textos que, bueno, una serie de modificaciones que hizo Kirchhoff relativo al concepto de Mesoamérica, y también una serie de reflexiones de arqueólogos, antropólogos más recientes que también comentan este concepto de Mesoamérica. Ahora, ¿por qué? Bien. Les comentaba, ¿por qué publicó eso? ¿Por qué inventó este concepto? Es un neologismo. Meso en griego significa intermedio, medio, o sea que es diferente todavía de Centroamérica. Hay que bien entender bien eso, no está la misma onda geográfica y de separaciones de países por las fronteras y todo eso, nada que ver. Sin embargo, es importante que fue un intento, y eso lo tengo que insistir, es un intento para tratar de explicar ciertos rasgos o encontrar ciertos rasgos comunes que había entre varias poblaciones al principio del siglo XVI cuando llegaron los españoles. Por eso se refiere Víctor hace ratito a los textos etnohistóricos, ¿okay? Entonces él empezó una serie de investigaciones y ahí pues tenemos la citación directamente que va comentando por qué inventó este concepto. Y esta versión, de hecho, el texto original es de 1943, pero luego en el 67 hizo otra versión en los años 50, de una primera modificación y otra modificación en los años 60. ¿Okay? Y entonces para él era importante proponer eso, nada más era una propuesta para que haya un debate, para tratar de también de explicar todo el material arqueológico, etnográfico que se pudiera haber recaudado durante lo que eran los 30, 40 primeros años del siglo XX, donde surgieron muchísimas cosas, pero era muy difícil de entender cómo organizar todo este conocimiento. Por eso hizo esta propuesta. Sin embargo, lo que pasó es que mucha gente la tomó así como establecida, sin discutir todos los términos, y a él no le gustó para nada esto. De hecho, él se enfadó, lo dijo ahí, así tal cual, lo ha hecho objeto de una crítica constructiva o la ha aplicado o desarrollado sistemáticamente. O sea que a nadie se le ocurrió comentar, discutir, argumentar, al contrario, o sea, su propuesta quedó así. Entonces lo que espera él en el momento de adaptar a eso es, esperando que los mismos estudiantes de la ENA, los futuros arqueólogos, los futuros etnógrafos, puedan discutir este concepto. Ahora, nos explica también en este mismo texto cuál fue el método que decidió utilizar para inventar este concepto de Mesoamérica. Ahí a grandes rasgos, pues dejo de un lado lo que es la pirámide, porque es una forma común en muchas de las culturas que vienen en esta parte del país, y la vemos también, lo vamos a ver luego en otros rumbos, al norte, por ejemplo en la Quemada o en Paquimé tenemos, o en Altavista tenemos también rasgos mesoamericanos, entre comillas, muy pronunciados. Entonces dejo de eso de un lado y se fue ahí instalando toda una serie de criterios que vamos a ver luego. Entonces eso es la justificación y el método. Ahora, para entender básicamente de qué se trata los super áreas, hablamos hace ratito de Southwest, la Gran Chichimeca, lo que es también, y él hizo otra propuesta, una propuesta global donde quería explicar los conceptos de Oasis América, Arida América y Mesoamérica. Okay. Entonces, si nos enfocamos sobre Mesoamérica, tenemos una propuesta, de hecho, que viene en la primera plana de la publicación, que es cómo se representa la frontera imaginaria de lo que es Mesoamérica, y que más o menos fue retomada con más o menos éxito. Aquí tenemos la versión de Mesoamérica para lo que es la página FAMSI.org, que es un fondo de becas de apoyo para investigadores mesoamericanistas en Estados Unidos. Pues si se dan cuenta aquí, pues va hasta la frontera con Estados Unidos, el concepto de Mesoamérica para ellos. Y luego vamos más por el centro sur y el centro América. Ahí tenemos algo que se parece más a lo que había en el libro. Tenemos ahí, aparte, pues lo que son las principales áreas culturales, que son la zona maya, la costa del Golfo, lo que es la zona sur ahí o la zona oaxaqueña, y todo lo que es el occidente que está incluido aquí. Sin embargo, vamos a ver que era uno de los puntos débiles del concepto de Mesoamérica, de acuerdo con Kirchhoff. Y todo lo que es la zona central, el altiplano central, incluyendo Teotihuacán, Tenochtitlán, etcétera, etcétera. Ahora, ahí tienen otro mapa publicado en la revista Arqueología Mexicana en el 2000. Se retoma a menudo este mapa porque es un poco más complejo, y si se fijan tenemos más detalles en cuanto a las subáreas culturales, entre lo que son, por ejemplo, en la zona maya, pues si se fijan tenemos ahí luego las tierras bajas del norte de Península de Yucatán, ahí tenemos las tierras bajas del sur y todo lo que es la zona la costa del Pacífico, la zona montañosa de la zona maya. Luego, si se fijan, está aquí todo lo que tiene que ver con la zona olmeca, por ejemplo, y aquí la zona huasteca con las culturas del Golfo. Luego tenemos incluido en parte las culturas del occidente con los tarascos, por ejemplo, pero no incluye todas las culturas del occidente como las culturas turba de Tiro o la cultura las culturas de Colima, antiguas de Colima. Y por otra parte, la zona, por ejemplo, ahí del centro, pues tenemos lo que es realmente lo zapoteco, lo de Oaxaca, y tenemos la parte de Mixteca que está aquí alrededor. O sea, viene bastante más detallado que la anterior, o sea, porque es un término que se va, a pesar de todo, que sí se está discutiendo, que se está redefiniendo, y a pesar de todo, como no tenemos fronteras fijas, es un concepto Mesoamérica que va cambiando siempre de fronteras, de hecho, tanto al norte como al sur. Ahora, pues vamos a tomar el caso así. Bueno, esos son otros mapas de subáreas que nos dan el mismo FAMSI, que son mucho más fáciles de entender. Bueno, tenemos el occidente, ahí tenemos el altiplano, ahí tenemos la costa del Golfo y la zona maya. Y ellos en el FAMSI proponen mapas que van de acuerdo con la zona cultural y aparte con la cronología mesoamericana que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos así mucho más opciones, pero aún así queda muchas cosas. Hablando de cronología mesoamericanas, ¿por qué puse una S? Porque de la misma manera que no estamos de acuerdo sobre la definición de concepto de Mesoamérica, de qué límites geográficos embarga este concepto, también hay hay varias concepciones del tiempo mesoamericano. Hay una que es la convencional y que les voy a enseñar ahorita porque es la más utilizada a fines de cuentas, y a pesar de que use una terminología que viene del occidente, en particular del mundo mediterráneo, pues es la que se usa más. Sin embargo, hay investigadores como Christian Duverger, que es un compatriota francés que trabaja en la escuela de altos estudios de ciencias sociales en París, o también, pues, que en paz descanse, Román Piñachán, arqueólogo mexicano originario de Campeche, que en su momento propuso también una cronología mesoamericana muy distinta a la que vamos a ver. Bueno, eso es la que podemos observar, y a grandes rasgos, si se fijan, tenemos ahí lo que son las subáreas culturales, okay, y ahí tenemos la línea de tiempo, y tenemos ahí, pues, dentro de esas regiones, pues, ciertas subculturas, podemos decirlos así, y van conforme a esas etapas que vamos a detallar un poquito más. Ahí no me la pueden encontrar fácilmente, hay un montón ahí de versiones de la cronología mesoamericana. Vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces vamos a empezar con la época lítica. La época lítica, pues, es los primeros vestigios de la presencia del ser humano aquí en México. Tiene que ver con más o menos 33.000 años antes de Cristo en Chimalhuacán. Luego tenemos otros sitios como Tlapacoya o Aguacatenango, perdón, que pues también ahí nos dan huellas más recientes de la presencia humana, y más que todo relacionada con las primeras huellas de cultivo del teocintle, que era el maíz salvaje, todavía no estaba domesticado, y también de agricultura. Entonces no le puse tantas fotos porque aquí no hay, pero van a ver que luego cuando vamos a detallar un poco más, vamos a tener fotos además. Seguimos con el segundo periodo, que es el preclásico, ¿ok? Preclásico tiene también dentro de preclásico, pero hay varias épocas. Si tenemos que memorizar unas cuantas culturas importantes, tenemos la cultura capacha, la olmeca, la de San José Mogoté en Oaxaca, la de Izapa en Guatemala, que tiene que ver más bien con un grupo que se llama Mixezoques. Y la cultura del mirador, que pues básicamente son mayas que edificaron ahí, lo comentó muy bien la maestra Adriana Velázquez la semana pasada, de esas pirámides que son de las más grandes de la zona maya. Y todo eso, pues entre el 2000 y 400, bueno, en el caso del mirador, 400 antes de Cristo, pero se estima que igual las fechas cambian según la cultura, según la región cultural, las fechas pueden cambiar, pero en general se estima que entre 2500 y 200, 2500 antes de Cristo y 200 después de Cristo tenemos lo que es el preclásico. Vamos a ver unos cuantos lugares. Les puse aquí lo que es la Laguna de Cerros en Veracruz, que es cultura olmeca, ¿ok? Tenemos cultura capacha en Colima. Eso es bien interesante porque siempre incluimos, se dejaba de lado lo que eran las culturas del occidente y siempre se decía que los olmecas eran la cultura madre de todas las otras culturas, lo cual no es cierto. Tenemos evidencia de que la cultura capacha y otras culturas del occidente fueron hasta anteriores a los olmecas. Ahí tenemos Izapa en Chiapas. Y hay una pequeña reconstrucción de lo que puede ser la pirámide del mirador, ahí, del tigre, me imagino. Y aquí tenemos San José Mogote en Oaxaca. Yo creo que Zule nos va a hablar de San José Mogote en algún momento. Entonces son sitios bastante antiguos estos. ¿En qué se caracterizan? Pues ahí lo tienen las principales características. Ahí deje lo de influencia de la cultura olmeca. Sin embargo, hay que contrastarlo con lo que les acabo de comentar de las culturas del occidente. ¿Ok? Y tenemos en este momento pues lo que son desarrollo de centros urbanos a veces muy grandes, como el caso de Tikal, del Mirador, que pueden albergar hasta miles y miles de gentes ahí alrededor del centro ceremonial. También se va acelerando todo el proceso de jerarquización dentro de la sociedad. Entonces es realmente un periodo clave en este sentido. Si pasamos al periodo clásico, okay, vamos a, más o menos, también insisto, más o menos entre 200 y 900 después de Cristo. Para el caso del altiplano vamos a ver que hay otra cronología. Sin embargo, se puede aplicar más o menos esas fechas para el clásico. Entonces tenemos principalmente a Teotihuacán, por supuesto, la gran urbe mesoamericana, una metrópolis que según ciertas aproximaciones podría haber alcanzado 200.000 habitantes, quizás la ciudad más grande del mundo en su momento, no solo al menos del continente americano, sin dudas, pero probablemente de todo el mundo, ¿ok? Hay otras aproximaciones que van más bien por 100.000, 150.000, otros que van más allá de los 200.000, eso es muy subjetivo a fines de cuenta. Teotihuacán pues tiene su boom entre el año 100, con la construcción, por ejemplo, de la pirámide de la serpiente emplumada, pirámide del sol, pirámide de la luna, y luego pues decae, poco a poco se fue desocupando por razones que todavía no están claras, aunque hay arqueólogos que consideran, por lo que han encontrado, que pues se podría haber saqueado la ciudad, quemada ciertas partes de la ciudad, y que en esta ocasión hubo un cambio drástico en cuanto al sistema de gobierno en Teotihuacán. Luego tenemos la cultura de Monte Albán, que tiene que ver con lo que llamamos los zapotecos. Cuidado también con esas fechas, ahorita que estoy pensando, si ven esas fechas, siempre que corresponden más o menos a la fecha de las fechas de auge de esas ciudades, hay ciudades o culturas que tienen un desarrollo anterior, por ejemplo, en el Monte Albán ya tenía asentamientos desde el preclásico, pero realmente tiene su fuerte ahí durante el clásico, principios del clásico. Tenemos ciudades en la Edad Media como Tikal, que sigue muy fuerte, Copán en Salvador, Palenque en Chiapas y pues muchas más, porque había aparte muchas rivalidades, hay rivalidades entre las ciudades, guerras entre los mayas, lo comentó muy bien la maestra Adriana Velázquez. Y por la costa del Golfo tenemos varias culturas, pero una de las más emblemáticas es la cultura del Tajín, que por supuesto empieza pronto el cumbre del Tajín, entonces no vayan por favor a pisar las pirámides ahí, por favor. ¿Okay? Bien, hay ejemplos, pues tenemos a Casa de Muertos con la pirámide del Sol, estamos ahí por la pirámide de la Luna, Palacio de Quetzalcóatl acá, y más adelantito aquí lo que es la Ciudadela con la pirámide de la Serpiente Emplumada. Es realmente una pequeña muestra de lo que es realmente Teotihuacán, y se los comentaré más a detalle la semana próxima. Vamos a entrar ahí sí más a detalle con información de primera mano. Bien, luego tenemos caso de Tikal con su acrópolis. Aquí tenemos Tajín con su arquitectura bastante interesante, problemática para entender la cultura que estaba aquí. No sabemos el nombre de la cultura que estaba aquí en el Tajín realmente, todos sus juegos de pelota aparte. Y Monte Albán, que Monte Albán aparte fue una ciudad que se ocupó por varios grupos, no solo hubo un grupo, okay, o se reocupó. Tenemos el caso en Atzompa ahorita, que se publicó en la revista Arqueología Mexicana sobre el sitio de Santa María Atzompa, de tumbas que fueron reutilizadas en momentos distintos. Luego, pues las características más que todo es la fuerte urbanización de centros urbanos muy muy desarrollados, muy bien organizados, como el caso de Teotihuacán, que es una ciudad única y cuyo patrón realmente no se refleja en otras ciudades mesoamericanas. Es realmente algo muy raro también. Sin embargo, existen muchísimas ciudades muy extensas con suburbios de cierta manera para poder campos para alimentar todo lo que toda la ciudad. Y en este momento sabemos también, como lo comentó la maestra, que hay relaciones muy desarrolladas entre ciudades o culturas a veces muy lejanas unas de las otras. Eso lo podemos ver, por ejemplo, luego en el postclásico, con ciudades que están ahí como Paquimé, pegadas al norte de México, y que van proveyendo bienes para el centro y el sur de México actual, o hasta más allá. Es el auge de la cultura maya, por supuesto, también en el clásico, por otra parte, pero también quiero recordar que hay otras culturas importantes que vamos a detallar, que ya habían agarrado un poquito de poder y que se van a reforzar en el periodo siguiente, y este periodo en particular lo vamos a aplicar para lo que es el altiplano central. Se trata del epiclásico. El epiclásico es concierne entonces ciudades que quizás ya hayan escuchado, como Cholula, Cacaxtla, Teotenango, Xochicalco, Cantona. Y todos se desarrollan en un momento muy corto de historia, y a veces en distintos momentos. No todos se desarrollan al mismo momento, sino a lo largo de esos 2-3 siglos máximo que dura el epiclásico. También en otras partes de México antiguo tenemos en Quintana Roo los sitios de Ranas y Toluquilla, que proveían el cinabrio. El cinabrio es un mineral muy importante, por ejemplo, por los mayas, porque lo utilizaban para ahí pintar las paredes de las tumbas, o hasta para untar el cuerpo de los muertos, como fue el caso de la Reina Roja, por ejemplo. Y otros dirigentes mayas que de otras ciudades. Entonces, y tenemos también el caso de la quemada, que está en el estado de Zacatecas, que pues tuvo una evolución continua hasta el 1200 y que atravesó así tanto el clásico como el epiclásico y hasta el posclásico. Se caracteriza más que todo, como le comenté, pues cayendo ahí Teotihuacán y la influencia de Teotihuacán hacia el sur, ni siquiera en toda la región, porque también hay sitios de Querétaro que tienen una influencia artística de Teotihuacán. Tenemos también los lazos que estaban hechos con la zona maya se pierden, y pues se refleja con una gran inestabilidad política en el altiplano central, con rivalidades ahí muy fuertes entre estas sociedades que, como comentamos, entre Cacaxtla. Hay la presencia también de grupos aparentemente de origen maya en Cacaxtla, que se ven reflejados en la pintura las pinturas murales de Cacaxtla. Entonces, también el Xochicalco, el estilo arquitectónico de Xochicalco, deja pensar que hubo ahí también una avanzada de grupos mayas hacia el norte y al centro de México, lo cual, pues, nos pone ahí dudas relativo al concepto de Mesoamérica. El término de epiclásico lo inventó el arqueólogo Huiberto Jiménez Moreno en 1930, o sea, antes del concepto de Mesoamérica, se puso esta clasificación ahí, está en la cronología, para entender un poco mejor este desarrollo muy específico que es el del centro de México. El altiplano central. Ahí tenemos varias fotos que les voy a enseñar. Tenango en el Estado de México, Xochicalco, La Quemada, y ven la posición siempre de esos lugares, siempre en alturas, ¿okay? O con murallas, o sea, que estaban ahí temiendo invasiones o estaban en guerras. Bueno, aunque no fuera solo el único, lo más representativo del epiclásico, porque también hubo intercambios, seguían los intercambios comerciales o de intelectuales, entre comillas, de influencias. Ahí tenemos lo que comentaba de Cacaxtla, es uno de mis sitios arqueológicos favoritos en todo México. Muy, muy bonito. Ahí tenemos Turquía en Querétaro. Y el de Ranas, que es un sitio vecino. Y hicieron descubrimientos muy interesantes relacionados con el juego de pelota, la explotación de minas de cinabrillo, por ejemplo. Y llegamos a lo que es el último periodo, que es el posclásico. El posclásico, ahora hay una tendencia a adelantar el posclásico, en particular por una de las civilizaciones, de las culturas que lo representa, que es la cultura tolteca. Los últimos estudios y las últimas excavaciones tienden a enseñar que Tula fue diseñada antes de lo que se pensaba. Entonces, pues tenemos, por supuesto, la cultura tolteca, que se desarrolla entre 950 y 1250. Los señores mixtecos que están ahí por la zona sur, en Oaxaca. En la zona maya, aunque, como lo comentó también la maestra, los mayas no desaparecen ahí cuando termina el clásico. Los mayas se adaptan, cambian de ciudad, cambian de lugar, vuelven a reconstruir. Siempre se van adaptando, no desaparecen los centros mayas. Y en este caso, los centros mayas importantes están en la península de Yucatán, al norte de la península de Yucatán, entre Chichén, Mayapán, Uxmal, y al sur también, en lo que es la frontera, los altos de Chiapas, tenemos sitios como Isimché, que son señoríos mayas muy importantes, pero mayas que también recibieron influencia del centro de México, por lo que se ve en cuanto a la arquitectura. Tenemos pues el gran rival, uno de los grandes rivales de los mexicas, que son los tarascos, también que se dicen purépechas. Y por supuesto, pues el Imperio Mexica Tenochca, que pues es el que pues da fin a la cronología mesoamericana. ¿Qué tenemos? Pues hay una intensa actividad económica, hay muchos intercambios que se hacen, en parte por lo que puede alcanzar los mexicas con la amplitud de su imperio. Lo que comentaba de la expansión de ideas, de conceptos culturales, religiosos, los mexicas, por ejemplo, tenían la costumbre de conquistar una ciudad, de recuperar el dios patrón de esta ciudad y de llevárselo a su panteón, o sea, el panteón en sentido del templo de todos los dioses, ¿okay? El panteón como en griego antiguo. Entonces, se puede ver eso, y lo que son tributos y sometimiento militar lo vemos muy muy desarrollado durante esta época. Sin embargo, lo podemos ver en épocas anteriores, ¿eh? También había que entregar tributos entre los mayas. En Teotihuacán se considera que también probablemente había tributo que entregar a Teotihuacán. Ahí van unos cuantos ejemplos para que ubican Tula con sus atlantes, dicen que la noche se mueven. Ok, tenemos luego el Palacio de Monjas ahí en Chichén. Mayapán, que es el Ersatz, la copia de Chichén. Pero aún así está muy bonito este sitio, Uxmal. Por acá, Tingambanto, que es del reino Tarasco, muy importante. Y les puse, en lugar de poner Tenochtitlán, el templo mayor de Tenochtitlán, les puse Tlatelolco, para que tengan una vista un poco diferente. Bueno, en la presentación podrán ver aquí una tabla que corresponde a todos los criterios que Kirchhoff enlistó para establecer el concepto de Mesoamérica, y si se dan cuenta, quiso hacer ahí en los años 60 una comparación con otras super áreas culturales, entre ellas las que mencionó Víctor. Entonces podemos tener una idea más o menos de lo que se pudo observar. Hay cosas que dejó de lado, otras que pues se le olvidó, otras que a ver si son tan relevantes. Pero básicamente tiene que ver con agricultura, ciertos usos culturales o prácticas religiosas como sacrificios, en particular el juego de pelota, por ejemplo, es otro. Ciertos adornos, el tipo de arquitectura, o sea, hay varios criterios que dejó ahí a su criterio cuando van a volver a esta presentación ahí en la página. Les pongo un meme ahí para que se divierten un poquito después de tanta información. Está simpático. Qué lástima, porque en Michoacán hay un montón de excavaciones que se están llevando a cabo. No, en serio, hay excelentes cosas que se están sacando de ahí, por ejemplo, del mal país, de Zacapú, el proyecto Zacapú, Tingambato, hay un montón de información que, pues, para los arqueólogos no es tan seguro ir, pero lo hacen de todas maneras. Bien. A ver, tratamos de resumir rápidamente unos cuantos límites del concepto de Mesoamérica de acuerdo con lo que acabamos de ver. Una es recordar que hay razones políticas, como le comentó Víctor. El concepto de Mesoamérica surge unos cuantos años después de la expropiación petrolera. Estamos en el boom del nacionalismo mexicano impulsado por Lázaro Cárdenas. Se acaba de crear la ENA, que era antes una dependencia del Instituto Politécnico Nacional. A propósito, ponemos la Escuela Nacional de Antropología e Historia también para, pues, agarrar ahí todo un pasado que nos permite sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de desarrollar este concepto de mexicanidad a raíz de la arqueología y de la antropología. Eso no es nada nuevo, ¿eh? Los dirigentes anteriores, ni siquiera antes de la revolución, también quisieron explotar el pasado para, pues, legitimizar a fines de cuentas el legado prehispánico y fomentar así un mejor país, según ellos. Otra cosa que comenté, la omnipresencia de la cultura olmeca. Lo que aparece muy fuerte, muy desarrollado en la propuesta de Kirchhoff, es los olmecas como cultura madre, y comentamos que no es el caso. O sea, la arqueología desde entonces ha avanzado mucho, y sabemos que los olmecas no fueron la única cultura en difundirse en este sentido en esas épocas remotas como el preclásico. Luego, pues por lo mismo, no podemos hablar de unidad cultural. No podemos hablar de unidad cultural. Y tiene que ver con el concepto de difusionismo que les comentó Víctor hace ratito. A pesar de todo, pues hay diferencias. Cada cultura tiene sus propios avances, ciertas creencias, ciertas formas de representar sus dioses o de honrarlos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. No es solo del caso de Occidente, pero el caso de Occidente es un excelente ejemplo a fines de cuentas. Y bueno, ahí lo que significa la influencia asimétrica del altiplano central en la zona maya, pues lo que le comentaba de cómo se van haciendo esos movimientos de población, por ejemplo, de grupos mayas que se avanzaron al centro de México, en Cacaxtla, por ejemplo, Xochicalco, y sabemos que también durante el clásico pues hubo gente de Teotihuacán que vino pues no para invadir, sino más bien que había una relación entre la zona maya y el centro de México. Entonces también, de acuerdo con cómo van las excavaciones y los análisis que desde lo que se puede sacar, sabemos que según cómo va la frontera norte de Mesoamérica, cambió mucho, y en particular cuando se trató de decir que pues por todos los cambios, la caída de Teotihuacán o la de los mayas estaba debida principalmente a un cambio climático fuerte. Entonces se fue revisando ahí la frontera norte, y se fue más para el sur, la frontera norte de Mesoamérica. Piensen en todos esos elementos. El concepto de Mesoamérica es una buena base, digamos, en ese sentido, para arrastrar unos cuantos criterios. Sin embargo, no nos va a dar la respuesta para todo, ¿ok? Entonces me voy acercando un poquito de mi amigo Víctor en cuanto a... Bueno, ok, Víctor, ok. Bien, les pongo unas cuantas referencias. De hecho, cuando van a picar sobre la presentación, directamente tendrán la liga. Visiten esas páginas, la de Dimensión Antropológica, y traten de conseguir un poquito esas reflexiones, el volumen 19 de Dimensión Antropológica, para entender de qué hablamos cuando hablamos de Mesoamérica y por qué es un concepto que se puede mejorar siempre y no quedarse así definido o establecido, como lo quería Kirchhoff. Se tiene que discutir este concepto. Les dejo ahí con un par de memes. ¿Sí reconocen el señor este, verdad? Bien, es el archienemigo para los arqueólogos. Bien, ¿y el otro? Bien. Más informes para la presentación que les dimos Víctor y yo, por favor síguenos en las redes sociales, ¿okay? Ahí tenemos la información, pues casi todas las redes sociales. Me pueden buscar en particular, como México, en francés, pues lo lamento mucho, pero me pueden buscar en el blog México. Tenemos el programa de radio también, País Exudén, donde hablamos mucho de arqueología, de pasado mesoamericano, los sábados a las 6. Pueden escuchar el programa y también lo ponemos en internet, luego en la página raicesudel.blogspot.mx. Para mí sería todo. Que pasen una excelente noche. Quizás, no sé si tenemos para preguntas. ¿Para quienes tienen alguna pregunta o alguna duda? Allá, Marta. ¿Sí? No sé. Me voy a sentar.